Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 178. De Con Otros Ojos los vamos a estar acompañando hasta la medianoche, en esta última hora del martes 20 de agosto. Hemos asistido en este último fin de semana a una nueva payasada del periodista Jorge Lanata en su programa humorístico Periodismo para Todos, pero que en esta oportunidad, a diferencia de otras de sus humoradas, terminó generando una situación muy agresiva hacia la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me hizo acordar un poco a lo que había sucedido hace no mucho tiempo con la portada de la revista Noticias, donde Jorge Fontevecchia expresó su mayor grado de bajeza y misoginia al ridiculizar a la presidenta a partir de unas historietas donde se la mostraba en una situación íntima. Nuevamente, desde un medio sale un ataque de características muy bajas, realmente, como el que aconteció el último fin de semana, al que se sumó de una manera que, digamos, no suele ser tan baja, pero pareció, en este caso, haberse contagiado de carácter, digamos, cavernícola con el cual lo hizo Lanata, que fue otro periodista del mismo grupo, del grupo Clarín, Nelson Castro, quien se atrevió a realizar un diagnóstico médico por televisión, ni más ni menos que de la presidenta, violando cualquier norma de ética y de moral, de las cuales justamente el señor Castro se muestra en forma permanente como un abanderado de las mismas. Antes de continuar, voy a saludar a Rocío Galván, quien ha entrado al estudio. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, el asunto es que la historia comienza con esta supuesta denuncia que hace Lanata de una maniobra del gobierno en las Islas Seychelles con el objetivo de lavar dinero o con el objetivo de hacer una operación financiera ilícita, ilegal, a espaldas de todos. Para eso dijo que el avión presidencial, durante una gira que realizó la presidenta por Asia, se había detenido e hizo dos noches en este lugar, que es un reconocido paraíso fiscal. Y allí entonces la presidenta habría realizado las operaciones que tenía que realizar de manera ilegal, de manera espuria. Y también, ayudado por un legislador, esto también es bastante grave, por el legislador Milman, que pertenece a la misma agrupación que Margarita Stolbizer, vendría a ser como una especie de desprendimiento del radicalismo, pero nuevamente aliado al radicalismo, ¿no? El gen. Es el gen. Este legislador Milman aseguró que el gobierno para esa fecha había quitado casualmente del listado de paraísos fiscales de la AFIP a Islas Seychelles, de manera como de hasta incluso borrar cualquier sospecha sobre esa parada que había hecho el avión. Cierre para esa parte de la gran fantochada ideada desde el grupo Clarín, con dos cuestiones importantes que después se supo que eran mentira. Por un lado, que no fueron dos noches las que permaneció el avión. Y segundo, que Islas Seychelles sigue figurando en los listados de la AFIP como paraíso fiscal y nunca fue quitada de esta lista. El tema en Seychelles es que el avión que transportaba la presidencia, pero que no era el avión presidencial, hay que aclarar, no se trataba del avión presidencial, que en ese momento se encontraba realizando una supervisión técnica en Argentina, y por eso, al estar imposibilitado su utilización, este viaje se realizó con un avión alquilado a una empresa británica. Con lo cual ahí hasta, digamos, no hay posibilidades de que desde el gobierno se pretenda truchar lo que fue la estadía, no. Porque hay registros, digamos, realizados por privados que pocos intereses tienen que ver con lo que se juega aquí adentro del país. El asunto es que la permanencia de este avión fue de 13 horas y media. Los motivos que argumentan desde el gobierno son dos. Por un lado, carga de combustible, y por otro lado, la obligación de que se respete el reglamento, digamos, el convenio de trabajo de los pilotos, que establece un descanso mínimo entre viaje y viaje. Este tipo de convenio es casi universal, el de los pilotos. El mismo convenio colectivo de trabajo que se tiene en Argentina se tiene en montones de países del mundo. Tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Tiene que ver con que se trata de una actividad común, la actividad aerocomercial. Y tiene que ver con la necesidad de establecer determinadas normas de seguridad muy estrictas para evitar accidentes. Entre esas normas muy estrictas hay una situación que determina un descanso mínimo y obligatorio para la tripulación. Esto hace que esté donde esté el avión, tiene que bajar, frenar, o sea, lo va a parar en el medio de cualquier lado. Pero por lo general, los viajes tienen estipulado este tipo de situaciones y van más o menos generando un diagrama de dónde se podrían hacer las paradas. Acá se trataba de un viaje privado, no se trataba de un viaje de línea, que obviamente las paradas están con mucha antelación establecidas, y salvo el caso de un desperfecto, una falla técnica, de algo que ocurriera que obliga al avión a bajar, las paradas se saben con mucho tiempo de antelación. En cambio, en el caso de un avión privado, muchas veces depende de lo que se prolongue la estadía, en este caso de la presidenta. Que si bien muchas veces puede haber un programa previo, también sabemos que esos programas a veces se acortan o se extienden de acuerdo a distintas situaciones que vayan sucediendo durante la entrevista que pueda tener la presidenta con algún par asiático en este caso. Y bueno, fue así que entonces cuando se realiza el vuelo previo al aterrizaje en Seychelles, se tomó conocimiento de que no iba a poder ser un viaje, digamos, muy largo, porque se generaban estas otras situaciones. Carga de combustible, y además ya habían pasado una cantidad de horas que determinaban que la tripulación se tenía que tomar un descanso. Esto, a pesar de que se supo, se difundió y se reconoció, porque el propio Nata dijo, bueno, así sean 13 horas y media. Dijo, así sean 13 horas y media, y ya dio, de alguna manera reconoció que eran 13 horas y media. No quedaron conformes, y muchos legisladores de la oposición igual pusieron en duda sobre si era realmente necesario 13 horas y media, si era mucho 13 horas y media. Y acá ya entra la discusión lo que tiene que ver con las cuestiones laborales de la tripulación, y ya es otra discusión, digamos, que los legisladores no se allanen ni siquiera a aceptar que era necesario esta detención de 3 horas y media por una cuestión de seguridad y por una cuestión de convenio laboral, me parece que ya es ir demasiado a forzar la situación en la búsqueda de algo que evidentemente no existió, que no hay una sola prueba más que la sospecha de que un avión estuvo detenido 13 horas y media en un lugar que es paraíso fiscal. Bueno, creo que no había demasiadas chances por la zona, ¿no? Es una zona que sí está bastante llena de paraísos fiscales. Ahora, hubo otra situación que después se dio a continuación de esto, de esta, digamos, de esta pantomima que armó la Nata, y que yo mencioné recién, involucraba a Nelson Castro, un periodista que además es médico y se jacta de serlo, y que además es un defensor y un abanderado de la moral, las buenas costumbres, la ética. Sin embargo, se atrevió a hacer un diagnóstico, Nelson Castro, un diagnóstico público, ni más ni menos que de una figura como es la presidenta. Y dijo sin haber hecho un estudio en absoluto. Sin el cuadro clínico de la presidenta en la mano. En absoluto. Sí. Se animó a decir que tiene síndrome de Ubris. Sí, ya la diagnosticó. Que es un síndrome, dice, que le da a la gente que está mucho tiempo en el poder o que ejerce un abuso de poder. No recuerdo las palabras exactas con que intentó argumentar. Una barbaridad. Una barbaridad que enseguida fue rechazada y denostada por cuanto profesional de la salud hubiera, porque además de ser una violación a la ética y a la moral que deben tener los médicos, también es una violación a la ley de salud mental, que establece que no se pueden realizar diagnósticos así porque sí, de manera tan liviana, tan trivial, tan banal. Más allá se trate de la presidenta o se trate de una la persona más insignificante y más desconocida del mundo. No importa la trascendencia de la persona en un punto. En otro sí, porque es verdad que la figura presidencial siempre tiene, digamos, un respeto especial. Sí, por la investidura. Por la investidura. Pero más allá de eso, es una barbaridad. Así lo hubiera dicho de un pordiosero de la calle. Es una barbaridad que Nelson Castro diga, haga un diagnóstico sobre la salud mental de una persona sin tener la más pálida idea de nada, solo por verla, solo por tenerle odio, porque además tiene mucho que ver eso. O sea, convengamos que, más allá de verla, lo que tiene el señor Nelson Castro es un profundo odio hacia la presidenta, y no hizo más en este episodio que dejarlo en una evidencia absoluta. Yo considero también, Nelson Castro escribió un libro también sobre la salud de los distintos presidentes, es como un defensor muy apasionado de que se conozca del carácter público de la salud de los presidentes, pero digo, esta cuestión de atacar o diagnosticar a un presidente diagnosticándole una enfermedad que no tiene ni el más mínimo elemento como para poder ni siquiera diagnosticarlo o determinar que es así. Es una falta de respeto total, pero además es una cuestión que se contradice con lo que él intenta profesar, que es la apertura del orden público de la salud de los presidentes. Es mentir directamente, o sea, mentir sobre la situación particular de salud de la presidenta, me parece. Aparte que ha hecho pública numerosas veces su último problema de salud, que tuvo una operación, se hizo lo más transparentemente posible también. Parece que es un... No, y así todo, recuerdo ese episodio, fue condenado. Sí. Intentaron hasta al médico del Hospital Austral, que queda en Pilar, hacerlo quedar como que había estado entongado en una suerte de puesta en escena para generar lástima en la población por el riesgo de la salud de la presidenta y dar toda una sensación así de sensibilidad, de preocupación. Sí. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que veo es que a pesar de que las elecciones primarias de las PASO se llevaban a cabo con absoluta normalidad, sin denuncia de fraude, ese fraude que se había anunciado con bombos y platillos una semana antes y que se había prácticamente instalado como una suerte de verdad que iba a suceder, no más. ¿Por qué las encuestas a priori daban un empate técnico? Entonces, ante un empate técnico, obviamente había que gritar fraude. Como no fue empate técnico sobre todo la contienda en la provincia de Buenos Aires, sino que le dio 5 puntos a favor a la fuerza opositora al gobierno, entonces ya nadie se acordó del tema de fraude, ni siquiera de decir, bueno, al final no hubo fraude. Uh-huh. Fue una hipótesis apresurada. No, nadie se ocupó de decirlo. No han bajado los decibeles de la confrontación y de la agresión por parte de la oposición, que se sube al caballo de ese resultado ya para hablar de ciclo terminado, economía en deterioro, periodo de transición donde la presidenta elige si se hace con orden o caos, y después la instalación de una supuesta ya de un supuesto derecho de la oposición en el Congreso a reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados. En un Congreso donde la oposición no es mayoría y donde aún se repitieran los resultados del 11 de agosto, tampoco lo sería. Uh-huh. Hay una andanada a partir como del viejo refrán que dice hacer leña del árbol caído, de ir a por todo, digamos. En algo que no va a terminar de definirse ni siquiera el 27 de octubre. Se confirman estos resultados, así amplíen Massa su diferencia de 5 puntos a Massa, así llegue a 40% como se animan a presagiar algunos. Si Massa pasara de 35 o 40%, la variación en la nacional no sería tan importante. Y estaríamos hablando de una diferencia de 1 o 2 diputados con respecto al resultado del 11 de agosto. Esos 1 o 2 diputados lo que harían, a lo sumo, sería que en lugar del escenario que se desprende de las PASO, que cuál es, todos lo ocultan, es que si se repite el resultado de las PASO, el oficialismo gana 2 diputados sobre el número que ya tiene. O sea, estira la diferencia de mayoría que ya tiene en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Si Massa saltara de 35 a 40 y supongamos que se de alguna manera se licuara esa diferencia de esos 2 diputados, bueno, no se alteraría tampoco la composición actual de la Cámara, quedaría igual mayoría del oficialismo, que ya la tiene. Y en senadores ni hablar, no haría ni cosquillas, porque en senadores Frente Renovador no compite. Uh-huh. Así que no cambiaría el escenario tampoco en senadores. Escenario que se podrá disputar uno más, uno menos, Ciudad de Buenos Aires, pero también ya está más o menos jugada la historia, y todo daría a que también el oficialismo mantendría su mayoría en la Cámara Alta. Uh-huh. Por lo tanto, todas estas especulaciones que se realizan, me parece que es una muestra más de cabal y evidente y fuerte del odio con el que pretenden continuar los próximos 2 años, y bueno, dependerá del gobierno la habilidad de tratar de neutralizar ese odio, tratar de convencer, digamos, no solamente a la ciudadanía, sino también a los actores económicos y políticos de la ciudadanía, y los sociales también, de que hay una gran cantidad de situaciones que se han ido desarrollando en los últimos 10 años y que son indiscutibles en cuanto a la redistribución de los ingresos, y que no se anima a discutir prácticamente ningún economista serio. Y también dependerá de la habilidad del gobierno qué variables pueda llegar a empezar a tocar, no solo con vistas a octubre, que quizás vayan a ser las primeras y las más urgentes, a ver si con eso logra mover un poco el tablero, sino también en los próximos 2 años. Buena parte va a estar concentrado en este diálogo que la presidenta convocó y que se va a iniciar mañana en Río Gallegos, entre el gobierno, las centrales gremiales empresarias y las centrales sindicales de los representantes del movimiento obrero. De eso ahora en un rato quizás hable algo sobre qué es lo que se empezaría a discutir en estas reuniones. Uh-huh. Que no es lo de el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, porque ese es un tema que corre en paralelo y que no se van a discutir entre empresarios y

algún momento, digamos, de paz, se podría decir, permanece de manera continua hasta nuestros días. O sea, por ahí 2010 fue un momento de tranquilidad, pero enseguida ya 2011 recrudeció, y de 2011 hasta ahora no da tregua, y lo que muestra en forma permanente son números negativos, negativos, negativos, negativos en la Unión Europea y también en los Estados Unidos. No terminan de reacomodarse, no terminan de mostrar señales de que puede llegar a haber una reactivación. Cuando no hay lo que se dice la luz al final del túnel, la famosa luz al final del túnel, no se ve acá. Es una crisis formidable, porque nosotros, por ejemplo, asistimos a una crisis como fue la que nos pasó en Argentina, pero fue una crisis que al cabo de 2 o 3 años, por lo menos, hizo un clic y se empezó a ver que empezaba a tomar un rumbo, que después llevó sus años hasta alcanzar determinadas variables y determinados números, pero sí se paró de caer. Acá asistimos todos los meses a cifras de desempleo en crecimiento, de endeudamiento en crecimiento, de una actividad industrial y económica que no termina de repuntar y que suma todo el tiempo nuevos países en recesión, que salen y vuelven a entrar, que nunca terminan, digamos, de acomodarse. Durante todos estos años, Argentina ha mostrado crecimiento y ha sabido sortear los efectos de esta crisis. Ha tenido que trabajar muchísimo, por supuesto, porque no nos olvidemos que se han tenido que dar subsidios a montones de sectores, ayudas a montones de personas, se han tenido que salir a pagar sueldos de los privados, incluso cuando el Ministerio de Trabajo sacó los repro, que eran subsidios directos a las plantillas laborales de las empresas privadas, que presentaban, digamos, obviamente todos los números para mostrar que les estaba afectando el tema de la crisis financiera mundial y que podían llegar a tener algún parate en su producción. Bueno, pero esto, digamos, no alcanza. Se viene hablando de un problema en la competitividad argentina, que no es mentira, y que no alcanza solamente con un tipo de cambio alto como el que se sostiene. Porque tampoco es cuestión de llevar el dólar a 10, 15, 20 pesos para hacer competitiva la economía argentina. No se trata de eso, porque si no, miremos Brasil. Brasil tiene una economía muy competitiva y tiene un dólar que no llega a 3 reales. Entonces ellos no necesitan, porque es la prueba de que una economía no necesita tener un dólar super recontra super alto para ser competitivo. No, en parte hay que tener un tipo de cambio alto, pero no es todo. También hay cuestiones a nivel internas que muchas veces atentan contra la competitividad. Porque si vos tenés tu planta que produce un determinado producto, supongamos leche, y tu planta está, como el caso de la Serenísima, que es una de las dos empresas más importantes de la Argentina de producción de leche y de productos lácteos en general. Desde General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, te tenés que ir a comprar la leche cruda a tambos que están a 700, 800 kilómetros de donde está tu planta. Ahí estás incurriendo en una acción que lejos está de ser eficiente. Y así sucede con un montón de sectores a los cuales hay que ayudar a que empiecen a ordenarse. Que si vos producís acero, no tengas que ir a buscar la materia prima tan lejos. Y en el caso que la tengas que ir a buscar tan lejos, que trates de procesarla lo más cerca posible a donde tenés que ir a buscarla. El tema del transporte, bueno, es una discusión que se viene también en este diálogo. El tema del transporte es fundamental. Una Argentina con una de las redes ferroviarias más importantes del mundo en desuso. Pero la red está, existe. Hay que repararla, hay que ver, hay que cambiar días, actualizar o modernizar determinados tramos. Pero la red está conformada y es una red bárbara, súper eficiente si funciona bien. Y eso, por empezar, aliviaría mucho el costo. El asunto es que cuando se habla de inflación y se dice, bueno, aumenta el producto, aumenta, y los empresarios dicen, no, pero nosotros aumentan los costos. Bueno, entonces, ¿por qué les aumentan los costos al empresario? porque el empresario se está yendo a buscar su materia prima a 800 kilómetros de distancia en lugar de procesarla más cerca para evitar ese costo, digamos, y que ese costo de transporte que además todo el tiempo le está jugando en contra. Porque también se generan situaciones de ineficiencia porque, por ejemplo, se tercerizan un montón de operaciones en la economía. Muchas de ellas por el famoso no pago impuestos y tercerizo. Me ahorro de tener empleados a los cuales el día de mañana tengo que prescindir de ellos y despedirlos. Uh-huh. Bueno, hay una situación bastante compleja en ese sentido también. Todos estos temas tienen que ser analizados en conjunto. Y en esto es lo que viene trabajando el gobierno de hace tiempo. Está empezando a armar carpetas con lo que son los circuitos de cada sector. Cada sector cómo está compuesto, quiénes son los jugadores, los actores, qué cantidad de gente emplea, cómo realiza su operatoria, dónde están las plantas de producción, dónde están las plantas de recolección de la materia prima, cómo se transporta, cuánto paga por eso. Y así ir conformando lo que sería una radiografía sector a sector, para pues entonces empezar a plantear, bueno, señores, acá ustedes están siendo, acá hay falta de competitividad porque ustedes están siendo ineficientes con esto, esto y esto. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Y acá donde también entran a jugar el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene una responsabilidad porque acontecen otras situaciones también en los sectores productivos que van desde la falta de mano de obra muchas veces competente, gente que no llega a formarse como se tendría que formar para ejercer el trabajo, y ante el apuro del sector productivo igual se lo toma, pero no hay después un acompañamiento a que ese trabajador sí se termine de formar en forma claro, efectiva. Lo que muchas veces provoca que el trabajador entonces se sienta incompetente y termine desplazándose, largándose solo o yéndose a buscar otro trabajo. Y lo que está sucediendo en muchos sectores es que se está generando una rotación muy alta que no les permite tener un plantel fijo para sostener metas de productividad, y además también se está dando en muchos sectores ausentismos. Por ejemplo, en el sector textil se está dando un ausentismo del 14%, que es un número muy alto para cualquier plan de productividad. Son todas variables que hay que empezar a estudiar. Hasta ahora se vino creciendo, hasta ahora se vino distribuyendo la renta, se vino tratando de darle un empuje fuerte al mercado interno. Todo eso se ha ido logrando. Lo que sucede es que cuando la competitividad ya no pasa por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tenés un mundo en crisis donde, por más buen tipo de cambio que hagas, no le vas a vender a nadie porque los precios afuera están deteriorados, entonces ya no se va a generar la renta que se venía generando en los últimos años. Bueno, hay que empezar a replantear cómo hacemos para que eso de alguna manera se transforme. Se gane en competitividad para poder salir con mejores precios afuera y lograr que sea buena la renta a pesar de los precios bajos, pero además lograr que el mercado interno sea una fuente cada vez mayor y mayor y mayor y mayor de consumo, que se puede lograr, porque lo que está sucediendo en montones de sectores es que la producción no alcanza a abastecer al mercado interno. Entonces nos encontramos con una X producción de jabón en polvo, nos encontramos con una cantidad de consumidores mayor que se lleva toda la producción de jabón en polvo y no alcanza a abastecerse. Entonces, ¿qué hace el productor? Como no puede fabricar más, empieza a levantar los precios del stock que tiene para llevar al mercado. Y ahí es donde también hay que trabajar. Que los empresarios ganen por producción y no por precio. Por aumentar la oferta y no por aumentar el precio ante el aumento de la demanda. Esos son algunos de los temas que van a empezar a conversarse en las reuniones a partir de mañana. ¿Vos tenías algo para decir, Mariana? Sí, agregar que estas reuniones que vos decías, estos análisis que se están haciendo respecto de las diferentes cadenas de valor, muchas veces no se conocen, pero tienen que ver con reuniones que está llevando adelante el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Así es. Que se reúne a puertas cerradas con los empresarios de cada sector y les pide que los empresarios mismos, a través de sus cámaras representativas, detecten dónde está la pérdida de competitividad. O sea, ¿dónde está la causa de la pérdida de competitividad? ¿Dónde está perdiendo valor la cadena? ¿Y qué puntos se pueden mejorar para justamente parte del análisis tiene que ver con estos puntos que vos señalabas del tema del transporte, de las cercanías y de un montón de cuestiones de la logística y de un montón de cuestiones más que hacen a la pérdida de competitividad? También se está hablando, y este gobierno lo ha venido demostrando desde hace ya años, la lucha contra las corporaciones, ¿no? Bueno, también está en debate y en discusión el tema de las corporaciones que concentran la materia prima o los insumos indispensables para muchísimas industrias. Por ejemplo, el tema del acero, ¿sí? Donde solamente hay una empresa que concentra toda la... Que es el grupo Techín. El grupo Techín, exactamente. Toda la producción siderúrgica y demás. Entonces, también ahí está el debate. Grupo al que el gobierno le viene haciendo un favor muy grande desde hace mucho tiempo al mantener a raya el ingreso de importaciones que podrían rápidamente, digamos, reventar la producción de Techín. Exacto. Y también, de hecho, la presidenta varias veces amenazó. Dijo, voy a abrir la importación. Advirtiendo a los grupos que... para el discurso dicen una cosa, pero hacia adentro piden otra. Exactamente. Bueno, que justamente también está representado la UIA, sabemos que una de las patas más fuertes de la UIA es el Grupo Techín, y está convocado a mañana a participar, no el Grupo Techín en sí mismo, hay que ver si participa alguien o no, pero sí está la UIA, va a estar la UIA presente. También es interesante, bueno, también la presidenta se va a encontrar con Urnequian, que va a ir en lugar de la Vega, que está de licencia en la como representante Cámara, de Cámara Argentina de Comercio. Exactamente, que también es interesante este encuentro de la presidenta con Urnequian, y también es interesante el hecho de la apertura a otras cámaras, donde la presidenta dijo quiero juntarme con los jugadores, con con los que deciden, con los de titulares. Primera, con los titulares, no con los suplentes. Bueno, de hecho, el hecho de convocar a muchas cámaras también que son más chicas habla de una apertura que venían pidiendo muchas veces las pymes, que no eran convocadas a este tipo de encuentros, que no eran convocados al diálogo, que no eran convocadas a la mesa de decisión. Probablemente no sean las opiniones de peso las de las cámaras más chicas, pero sí que se las va a escuchar, y sí, porque justamente las cámaras más chicas son las que presentan estos cuestionamientos contra la UIA, por ejemplo. Y además está bueno que se las escuche también, porque que en la misma mesa un pyme pueda decir algo. Yo subo los precios porque a mí me sube el acero. Y que entonces tenga que dar cuenta la Unión Industrial Argentina o la cámara grande o la empresa grande, tenga que dar cuenta de el por qué le sucede lo que sucede a la empresa más chica. Exacto. Bueno, eso va a estar interesante. Y también, por lo que uno ha podido hablar con diferentes referentes que van a participar, van a estar quienes van a ir a apoyar incondicionalmente a la presidenta y a decir esto es lo que hay que seguir y este es el camino a seguir y a profundizar y a ir por más, y van a estar quienes van a pasar factura, seguramente vengan más del lado de las cámaras grandes, de la UIA y demás, que van a estar pasando factura a la presidenta respecto de el tema del tipo de cambio y demás cuestiones. También remarcar que este encuentro se hace de la presidenta, el llamado al diálogo social, fue varias veces convocado durante el gobierno de Cristina Kirchner y varias veces fracasó este diálogo social. Se iniciaba un proceso, un camino, se empezaba a hablar y después las disputas entre las cámaras representativas de los sindicatos o representativas de los empresarios chocaban entre sí. Es que nunca hubo tampoco ¿cuál era el objetivo del diálogo social? ¿Qué se buscaba? Yo nunca vi como algo realmente en concreto. Se hablaba del diálogo social para la armonización. Era para marcar el modelo. Para la ¿no? armonización, pero no había algo concreto. Digo, sí, ahora hay cosas. Ahora ya se está hablando de programas de competitividad, se está hablando de plantear situaciones para ver de qué manera se sostiene el crecimiento. Se está hablando, me parece que hay algunas cuestiones un poco más concretas que a llamar a hablemos para la armonización. Sí, pero el hecho de que se haya convocado otras veces y haya fracasado también lleva al escepticismo. Da la pauta de incertidumbre algunos, y escepticismo. De algunos actores de ese encuentro de mañana que van diciendo, es otra vez más que no vamos a hacer nada. Yo creo que va a ser distinto. Y también Sergio Massa, que es hoy la figura opositora central del gobierno, es el único que ha presentado propuestas menores tal vez, pero propuestas respecto del resto de la oposición, que solamente es oposición en sí misma. Además que tiene a un integrante del sector industrial. Exactamente, ¿no? Marcó ciertos puntos en su diálogo con los empresarios que mañana Cristina Kirchner va a refutar uno por uno, como ya lo hizo en Tecnópolis hace poco, ante un montón de gente, sí. Va a salir a contrarrestar esto y a decir, si nosotros tocamos el tipo de cambio, los va a mirar a los sindicalistas y les va a decir, ustedes se quedan sin trabajo, ustedes pierden valor de su salario, ustedes lo saben. Claro. Si nosotros a los empresarios también les va a decir, ustedes pierden mercado interno si tocamos el tipo de cambio. Exactamente. Si hacemos esto, va a pasar esto. Si nos endeudamos, tendremos entonces menos capacidad operativa como Estado para... sostener un tipo de cambio alto, creo que es una de las por ejemplo, responder ante una contingencia, armar nuevamente un plan de contingencia ante una posibilidad de despidos y salir a sostener la paga de plantillas de trabajadores. Lo mismo que si se abre esto del capital privado al sistema previsional, también está ese juego de esa posibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo pretenden ustedes, señores empresarios, que se sostenga una asignación universal por hijo que, por un lado, alimenta el mercado interno, por el otro lado, baja tensiones en lo que es los sectores más vulnerables y más pobres de la sociedad, lo cual está emparentado con la inseguridad, esa baja de tensión, y por otro lado, exige un mínimo que es la escolaridad y la salud, que de alguna manera es empezar a sentar las bases para que de esa pobreza puedan salir algo provechoso y no que se alimente y retroalimente cada vez mayor pobreza. Uh-huh. Por eso, va a ser interesante porque además ya tiene un contrapunto del otro lado. Sí, la tenés con quien hasta ahora no lo tenía. Exactamente. Entonces ahora tiene un contrapunto y tiene a quien salir a responderle. Y no va a salir a responderle a Massa, no se va a sentar con Massa a hablar con Massa. Lo va a hacer con los que realmente toman las decisiones, que fue lo que ella dijo. Me voy a sentar con los actores y voy a ellos a decirles por qué seguimos por este camino y por qué no vamos al camino que están proponiendo desde la oposición. Espacio publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina, hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, seguimos aquí con otros ojos hasta la medianoche. Ahora vamos con otro tema, un tema más vinculado a lo social. Habíamos hablado la semana pasada, hace unas cuantas emisiones con la gente de Espacio Mujica, que es un grupo de diferentes agrupaciones, ONG, que tienen que ver con la gente en situación de calle, con la denuncia de que hay 17.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que es una situación muy heterogénea. Habíamos hablado que había gente que estaba tanto en la calle per se, como gente en una situación muy precaria, en algún hotel, en alguna casilla, o en una plaza, o que iba a los paradores y volvía. Bueno, este el número alarmante movilizó a este Espacio Mujica en diferentes actividades a denunciar esta situación y además a pedir que por favor se apliquen las leyes vigentes y que se reglamenten las que no se habían reglamentado. Hay una buena noticia, la semana pasada conocimos la reglamentación de la ley 3706, que es la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una serie de avances respecto de la situación anterior. Primero hay que marcar que esta ley ya estaba sancionada en el 2010, o sea que ya tiene 3 años, pero que había sido vetada anteriormente 2 veces por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque había algunos artículos que no lo convencían. Y que finalmente, por la presión de las diferentes ONG y de las diferentes agrupaciones, fue reglamentada para su aplicación. Sabemos que de la reglamentación a su aplicación 100% hay un camino muy largo que recorrer, pero por lo menos se están acercando bastante. Uno de los aspectos más interesantes de la reglamentación de esta ley en la Ciudad de Buenos Aires es que se define certeramente qué es persona en situación de calle. Según la reglamentación de esta ley, una persona en situación de calle es un hombre, una mujer o un grupo familiar que está en una situación transitoria o permanente de vivir en el ámbito de la calle, o que incluso está a punto de ser desalojada, viviendo en un hotel o una pensión. Está bueno esto porque amplía el espectro y dejamos de ver a una persona en situación de calle como una persona que duerme bajo, no sé, la gente que duerme en la catedral, en la plaza de congreso, sino que es general. Decía, hay gente, hay familias que viven en casillas muy precarias, o hay familias que, como decía antes, van a un parador, vuelven, que tienen que hacer largas colas, que tienen que son, digamos, les piden que se vayan a hacer. Sí, que tal vez duermen en un parador, sí, pero todo el día están en la calle, con lo cual. Claro, con lo cual están. Lo único que tienen es cama y un baño, nada más. Nada más. Con lo cual, eso también habla de una situación de precariedad. Exacto. Sí, o sea, son diferentes situaciones y está bueno que esta definición diga, hable de la heterogeneidad de lo que es una persona en situación de calle. Esto por un lado. También por otro lado, uno de los grandes avances es que se realiza un censo anual, un relevamiento por año, por parte de lo que va a ser la autoridad de aplicación de esta norma, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que es conocer qué población está viviendo en situación de calle, digamos, dónde vienen, a qué se dedican, si tienen alguna actividad, si no tienen ninguna actividad, cuántos chicos, con esos chicos qué pasa, si van al colegio, si están vacunados, bueno, etcétera. Para tener una foto buena de lo que es la situación y dejar de hablar de números, que hasta este momento el trabajo, gran trabajo que están haciendo es el trabajo de las ONG. Exacto. Con los que a veces hablamos, ¿no? Habíamos hablado también con médicos Sin Fronteras, que también hace ese tipo de relevamiento. Son muchas las ONG que están trabajando. Lo que pasa es que la coordinación es difícil y aparte los recursos son escasos, porque los recursos más interesantes y más grandes los tiene el Estado. Otra cosa, otro avance también muy interesante es que se deje a un lado esta lógica del parador nocturno, que nosotros veníamos con las diferentes entrevistas que tuvimos con especialistas. El parador nocturno no sirve mucho porque la gente teme acercarse por la presencia de policías, y aparte porque es muy difícil conseguir un lugar, y a las 7 de la mañana ya tenés que estar yéndote del lugar, claro, con lo cual volvés a la misma situación que antes, que es como una especie de paliativo que no resuelve la situación de fondo, y se determina que el cuidado tiene que ser por 24 horas, no solamente por lo que dure la noche. De esta manera, la ciudad de Buenos Aires se convertiría en la segunda ciudad de Latinoamérica con una ley de este tipo. La primera fue Río de Janeiro, y sin embargo es un paso más, pero queda pendiente la aplicación certera de la ley que ya está en la provincia de Buenos Aires y conseguir una ley a nivel nacional. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Y en estos días se oficializa lo que es el dato de desempleo del segundo trimestre, ya anticipado a fines de julio por la presidenta, que va a dar 7,2% de desocupación. Se sigue manteniendo la Argentina con un nivel de desocupación de los más bajos en su historia, como es este número, 7,2%. Un número que baja del guarismo anterior que se conocía del primer trimestre, que ya veremos cuál será la reacción, pero por lo pronto comparar este número con lo que sucede en el resto del mundo es bastante interesante, porque hace un año ya hablábamos de algo parecido. Hablábamos de una Argentina con un nivel de desocupación bastante bajo, que contrastaba importante con los números que mostraban los países de Europa y también los Estados Unidos. En este caso, este 7,2%, hay muy pocos países, hay 4 países, creo, solamente de la Unión Europea que están por debajo de la desocupación argentina. Uno de ellos es Alemania, sí, que tampoco está tan lejos. Alemania está más o menos alrededor del 6%, o sea, 1,2 no es tampoco una ventaja tan importante. Pero después, la mayoría de los países de la Unión Europea están todos por arriba y muy arriba. Algunos duplican y hasta triplican. España es uno de los que más. Bueno, España y Grecia son los que lideran con más de 26% cada uno. Acá se da un caso de que tanto en España como Grecia, una de cada 4 personas, una de cada 4 ciudadanos, tiene que buscar trabajo, está sin empleo. En Argentina no llega a ser 1 de cada 10, uh-huh, los que buscan empleo. Podría decirse que es 1 cada 14 en Argentina los que buscan empleo. Pero el desempleo de 7,2 en Argentina es incluso inferior al de Estados Unidos, que se acaba de conocer del segundo trimestre, que es 7,6%. es inferior al promedio de la Unión Europea en su conjunto, el promedio de toda la Unión Europea, que da 10,2, y después también es inferior a lo que se denomina eurozona. Eurozona se le llama a los países que utilizan el euro. Se sabe que dentro de la Unión Europea hay una gran cantidad, mayoría de países que usan una misma moneda, que es el euro, y una determinada cantidad de países que se quedó sin, digamos, adherir a la utilización de esta moneda, como el caso de Gran Bretaña, de los países de la Gran Bretaña, como el caso también de Suiza, entre los más conocidos. Pero tenemos que la desocupación en países como Francia, como Italia, como Portugal, como Irlanda, como el Reino Unido, se encuentra muy por arriba de la desocupación en Argentina. Incluso muchos de ellos están por encima de los dos dígitos, o sea, ya han cruzado la barrera de 10%. Y lo más, el dato quizás más importante de esta evaluación es que en ninguno de los casos se está manifestando ningún atisbo de que esta situación vaya a estar mejorando en los países, sino todo lo contrario, especialmente en España y Grecia. En Grecia se mantuvo, como que se congeló, daría la sensación, la situación, pero España va a pequeños pasos, va aumentando, va incrementando esa situación casi de quiebra que mantiene el país, y que ya también lo difícil para un país, como a nosotros nos sucedió, es mantener un número tan alto de desocupación durante mucho tiempo. Porque nosotros llegamos a tener un número de 26%, no sé, 30% sería la desocupación entre 2000 y 2004. Se fue matizando bastante. Pero en el caso de España ya lleva más de 4 años con este asunto. Y nada parece indicar, digamos, porque nosotros entre 2000 y 2004, dentro de todo, empezaron a haber componentes que en 2004 no estábamos con la desocupación de 26%, ya había bajado y mostraba signos de ir hacia abajo. Ese es el asunto también. Sí, vos podés bajar un punto, pero mostrar que vas hacia abajo. Entonces el año siguiente bajás otro punto, digamos, sí, pero vas mostrando que vas hacia abajo. El tema es cuando no mostrás y está la situación ahí estancada. No solo estancada, está aumentando. ¿Qué ibas sí, a decir? No, que además son países que tradicionalmente no tienen, en las últimas décadas, no tenían desempleo alto. Uh-huh. A diferencia de la Argentina, que ha tenido ciclos de tener desempleo alto, bajar, subir, bajar. O sea, la Argentina ha sido mucho menos estable. Los países de la Unión Europea y Estados Unidos, fundamentalmente, son países que no tienen altos niveles de empleo, de desempleo, generalmente. Entonces, también, el golpe es mucho más duro, porque mucha gente que nunca había caído en situación de desempleo cae en situación de desempleo. Acá en la Argentina eso sucedió recién en 2001, 2002, que fue gente que nunca había caído en situación de desempleo que cayó, pero fue una situación de crisis terrible. Entonces, para comparar, digo, la situación de crisis es tan o peor que la que pasó en la Argentina, en el caso de ellos, con niveles de desempleo que tal vez no llegan al 30% allá. Exactamente. Bueno, pero brillan, ojo que España está en 26,9. Sí, excepto España. España y Grecia, que encaminándose. Sí. Y además, la otra cuestión es que, por ejemplo, fíjate, ¿qué están haciendo países como España, Italia, que tienen alto desempleo, Grecia, bueno, Francia? Recortan salarios, recortan beneficios sociales, no estimulan justamente al mercado interno, no generan un estímulo a la producción. Y si nosotros nos situamos en lo que era, por ejemplo, 2002, arrancamos de 2002, cuando no, digamos, ya se quiebra todo, fines de 2001, es como empieza el inicio de recuperación en 2002. Y asistimos a, aún cuando Eduardo Duhalde ocupaba el sillón de Poder Ejecutivo, se aplicaron el plan Jefe y Jefas de Hogar primero, sí, como un plan de contingencia, empezaron con los aumentos por decreto, sí, del salario. Y después, cuando vino Néstor Kirchner, continuaron con los aumentos por decreto del salario, que iban de a 50 pesos aumentándolo. Lo hacen lo mismo con las jubilaciones, potencian los planes, digamos, de desempleo y los planes jefes y jefas, uh-huh, y empiezan a abrir paritarias para que se empiece a discutir y se empiece a generar entonces, bueno, lo que después fuimos conociendo año a año, que fue la recuperación fuerte tanto de la producción como del mercado interno. Esto no se está viendo. Y no hay tampoco ninguna señal de que se vaya a ver.